Ya hay varios testimonios a lo largo de estas 15 jornadas que nos ayudan a entender cómo era la mecánica de los vuelos de la muerte. Pero ustedes, al final del juicio, tienen que acusar a las personas de haber participado de los vuelos de la muerte. Y no son tantos hasta aquí los testimonios de personas que han volado o han visto volar a los imputados en esta causa. No sé si podés comentarnos cómo se prueba eso o si es parte del laburo que no se puede decir. Esto es algo que a veces es parte del laburo, sobre todo de investigación, digamos, que de alguna forma, yo no sé si en la parte de instrucción se está trabajando particularmente sobre las personas que han piloteado esos aviones. Hoy alguna referencia respecto a Malacalza se hizo. Sí. El último de los testigos, sobre todo, no me acuerdo el nombre. Dornelli, sí. Que hizo referencia a que Malacalza era una de las personas que piloteaba el avión que después había salido junto con las personas que habían llevado hasta ese lugar. Pero en definitiva lo que se trata de este juicio es de juzgar estructuras militares que tienen que ver con, no tanto con quién piloteaba el avión, que esto es más difícil, digamos, el autor directo, sino estructura de poder respecto de quiénes o a quienes se les achaca o a quienes se les enrostra o imputa haber efectuado todos los aportes para que todo esto fuera posible, digamos. Uh-huh. Con lo cual, lo que nosotros vamos a juzgar es una estructura. De ahí, bueno, en las audiencias han salido nombres de pilotos que evidentemente van a tener que ser investigados si no lo están siendo en este momento. Lo cual es posible que haya una segunda parte de este juicio, digamos, en donde se ventile la responsabilidad de las personas que efectuaban, digamos, las acciones directas, ¿no? Recién, justamente a Dornelli le decía, pequeño detalle, cuando comentaba que le llamaban paracaidistas sin paracaídas, ¿no? A estas personas que subían a los vuelos de la muerte. También hemos escuchado que a este camión de transporte de sustancias alimentarias lo llamaban el fiambrero. Hemos presenciado, ¿no?, esta crudeza con la que los propios testigos y conscriptos hablan de personas secuestradas y arrojadas al mar o al río. Y hoy hubo una situación en la que uno de los jueces del tribunal pidió cierta mesura a la hora de indagar sobre cuestiones que forman parte, ¿no?, que son parte del contexto que vivían los chicos, digamos, de 18 o 20 años, que fueron destinados al batallón de aviación 601 en Campo de Mayo. ¿Cómo se hace para poder preguntar acerca de esta estructura del horror sin meterse en quizás hasta en el horror mismo? Claro. No dejan de ser torturas en lugares de tortura. Sí, ¿no? Sí. Desde luego, claro que sí. A mí me dio la sensación que tenía más que ver con la sugerencia del juez, tenía más que ver con la situación de angustia que había causado al testigo en ese momento, al momento de concretarse la pregunta, que con la posibilidad cierta que tenemos las partes de preguntar sobre los hechos ventilados en esta causa, que tienen que ver directamente con los vuelos de la muerte, sino además, digamos, con circunstancias que efectivamente pueden también ser motivo de investigación, porque forman parte también de, efectivamente, son torturas, ¿no? Uh-huh. En todo caso, podremos ver o se podrá cuestionar o se podrá... Habrá que ver si resultan, así como les ha contado el testigo, si resultan o no delitos de lesa humanidad, pero que efectivamente la persona estaba describiendo un hecho que calificado legalmente configura el delito de tortura, eso es innegable, ¿no?